conociendo al actor inglés Colin Firth. Colin Andrew Firth es un actor y productor de cine y televisión británico que nació en Grayswood, Hampshire, Inglaterra, el 10 de septiembre de 1960. Hijo del profesor de historia David Norman Lewis Firth y oficial de educación del gobierno nigeriano, y de la profesora de teología comparada Shirley Jean Rowles. Tiene un hermano y una hermana, Jonathan y Kate, que también son actores. Tres de sus cuatro abuelos eran misioneros metodistas en Nigeria, por lo que sus padres, a las 2 semanas de nacido Colin, se trasladaron a Nigeria, donde ejercían sus funciones, y regresaron a Inglaterra cuando él ya contaba 11 años de edad e ingresó en la escuela secundaria Montgomery of Alamein de Winchester. Asistió a la que en ese momento era una escuela estatal integral en Hampshire, en Winchester, Hampshire. En esta época escolar es cuando comenzó a interesarse en la interpretación, por lo que se decidió, cuando tenía 14 años, estudiar en el Centro Dramático de Charles Farr, siendo descubierto cuando interpretaba el papel de Hamlet por un promotor, y debuta en el teatro londinense del West End con el papel de Bennett. En 1964 inicia su carrera cinematográfica y televisiva al intervenir en la versión cinematográfica de Otro País, Another Country, desempeñando el personaje de Jude, y en la televisión en la serie Crown Court, Tribunal de la Corona, y desde ese año hasta este 2020 filmó 50 películas, siendo la última El Jardín Secreto 2020, y tiene 3 proyectos en preproducción demorados por la pandemia. Sus películas han sido muy taquilleras, porque en todo el mundo han logrado recaudar alrededor de 500 millones de dólares. En lo que respecta a la televisión, en 1985 actuó en 2 telefilmes, Las Pasiones de Camille y Chicas Holandesas, y hasta el año 2010 actuó en 8 telefilmes, de los que podemos recordarle Tumble Down, 1988, Rehenes, 1992, Donovan Quick, año 2000, Born Equal, año 2006, y Celebración, 2007. Y además, en las miniseries Los Imperios Perdidos, 1986, la adaptación televisiva de Orgullo y Prejuicio en 1995, donde interpretó al señor Darcy, recibiendo buena atención pública y con sabidas elogiosas críticas, que le valió el salto a la fama. En lo que hace a series, participó en El Juego de Uno, 1991, Los Misterios de Ruth Randall, 1994, Performance, 1994-95, Por Nostromo, 1996-97, y la serie documental Arena, del año 2010. En el cine se destaca en 1989 en Valmont, de Milos Forman, y seguirá en 1993 con Ante la Corte, 1996 El Paciente Inglés, 1997 En lo Profundo del Corazón, 1998 Shakespeare Enamorado. Ingresa al nuevo milenio y de 2001 a 2009 actúa en El Diario de Bridget Jones, 2001, y su secuela 2004, Bridget Jones al Borde de la Razón, 2003 Realmente Amor, 2005 Nanny Mafi, La Nana Mágica, remake de la recordada Mary Poppins con Julie Andrews, y Verdad Desnuda, 2006 La Última Legión, 2007 Saint Trinitian, Escuela de Rebeldes, y Cuando Todo Cambia. 2008, Mamma Mia, adaptada de la popular obra teatral sobre el grupo ABBA. Una familia con clase, como el señor Whittaker, casado con Christine Scott Thomas, padre de Ben Barnes y suegro de Jessica Biel, y Génova, donde es Joe, un viudo con dos hijos que después de la muerte de su esposa se traslada a Italia. En el año 2009 filma cuatro películas, Solo un hombre, como un profesor universitario homosexual, basada en la novela de Christopher Isherwood, por la que obtuvo su primera nominación al Oscar de la Academia. Los fantasmas de Scrooge, Saint Trinian II, La leyenda de oro de Frickton, y El retrato de Dorian Gray, basado en la novela de Oscar Wilde. En el año 2010 su gran triunfo, con El discurso del rey, que le valió varios premios, acompañado con gran sobriedad por el australiano Geoffrey Rush. En 2011, El topo, un thriller basado en una novela de John le Carré con Gary Oldman. 2012, Un plan perfecto, acompañado por Cameron Díaz. En 2013, Un pasado imborrable, junto a Nicole Kidman. Y El nudo del diablo. Y 2014, Woody Allen le dirige en la comedia ambientada en la Costa Azul, Magia a la luz de la luna. Y luego viene Kingsman, Servicio secreto, con Michael Caine, filme basado en un cómic de Mark Millar. 2016, El bebé de Bridget Jones. 2017, Kingsman y El círculo dorado. 2018, Mamma Mía, vamos otra vez. 2019, El regreso de Mary Poppins. Y en 2019 tiene una participación en el muy bien logrado filme de guerra 1917. Veamos sus nominaciones. Sindicato de Actores, el SAG, en 1997, Mejor Actor de Reparto por El paciente inglés. Premios BAFTAs 2002, Mejor Actor de Reparto por El diario de Bridget Jones. Y 2010, Mejor Actor por Un hombre soltero. Y Globo de Oro 2010 por Mejor Actor por Un hombre soltero. Premios obtenidos. En 1989 recibió el premio como Mejor Actor Secundario de la Sociedad Real de Televisión. Premio BAFTA Academia Inglesa 2009 Mejor Actor y Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia 2009 al Mejor Actor por Un hombre soltero. Premios Oscar 2010. Globos de Oro 2010, BAFTA Academia Inglesa 2010, Premios Sindicato de Actores 2010 y Premio de la Crítica Cinematográfica 2010 como Mejor Actor por El discurso del rey y Premio del Cine Europeo al Mejor Actor del año 2011. Distinciones. Doctorado honoris causa por la Universidad de Winchester en el 2007. Comandante Comendador de la Orden del Imperio Británico desde 2011. Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2011. En su vida personal, desde 1969 a 1994, estuvo en relación con la actriz Meg Tilly. En 1995 tuvo una breve relación con la actriz Jennifer L. Y en 1997 se casó con la productora de cine italiana Livia Giugioli. Así y de esta manera hemos conocido a Colin Firth, con motivo de que en el día de ayer cumplió 60 años. Que lo haya cumplido muy, pero muy feliz, Colin Firth.